Dentro de pocos días, concretamente el 4 y 5 de junio, se va a llevar a cabo una actividad allí en Niña de las Brujas que tiene como nombre Sensoramiento Remoto para la Gestión Sostenible del Agro. De esto estuvimos hablando, ¿no? Hace muchos días, cuando anduvimos por allí, por el LATU, precisamente, ¿no? Parte de las aplicaciones en lo que son transiciones, de todo esto que es realmente ha explotado en cuanto a uso y, por supuesto, a la cantidad de cosas que abarca o las disciplinas que abarca, y que, por supuesto, no contribuyen a una gestión sostenible del agro. Pero eso me lo va a explicar el ingeniero Andrés Irigoyen, que pertenece a la INEA, quien ya recibimos. Andrés, buenas tardes para ti, el gusto de que estés charlando con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos un poco promocionando esta actividad del 4 y el 5, allí en Niña Las Brujas, en el cual tenemos como el objetivo principal mostrar y acercar un poco todas estas nuevas tecnologías que en realidad, como tú bien decís, no son tan nuevas, sino que el agro se ha apropiado un poco de estas tecnologías emergentes para tratar de mejorar y de anticipar los resultados. Lo que nos resulta interesante es que es algo transversal. Si bien yo pertenezco a la organización de INEA, al Sistema Forestal y al GRAS, el 4 y el 5 vamos a estar presentando experiencias de uso en arroz, cultivos, pastura, como para mostrar la transversalidad, ¿no? Decir, bueno, somos muchos que trabajamos en lo mismo, usando las mismas cosas, estamos en el momento de aunar esfuerzos y de ver qué está pasando en la oficina de al lado, en la chacrita de al lado, y tratar de mejorar todos de vista a las prácticas sostenibles. Por eso ese título tan redundante, tan pomposo que le pusimos a la jornada. Sí, pero es parece tal cual, ¿no? Todo apunta a lo mismo, ¿no? O varias de las líneas de investigación hoy apuntan al tema de la gestión sostenible, ¿no? Hables de transiciones o en este caso del uso de una tecnología de punta como es esto, que como te decías, ¿no? No es tan nuevo. Un poco la línea de lo que estás diciendo, ahí en la pandemia, a partir de la pandemia se dieron como tres hitos, ¿no? Uno fue la generalización del acceso a Internet, otro la construcción de elementos que nos permitieran obtener información sin tener que movernos de adentro de casa, ya sea usar el Zoom, hacer un dron, generar herramientas para desde la seguridad seguir haciendo el trabajo diario. Y el tercero fue guardar mucha información en espacios chicos. Yo creo que esas tres cosas concluyen hoy en que tengamos los drones que tenemos, las cámaras que tenemos y que nos permitan acceder a grandes cantidades de información en un tiempo récord, casi de forma inmediata, sin tener que moverte. Eso es lo que hace a que la herramienta sea sostenible y de rápida adopción. En el caso forestal, si vos ibas a recorrer un campo, te llevaba todo el día llegar al campo, moverte, tomar las notas, y ahora con un dron, en 45 o 50 minutos, haces unas cuantas hectáreas y tenés la factibilidad de tener esa imagen permanente y tenés la foto real de lo que está pasando. Hoy por hoy la adopción de un dron y de una imagen, de una cámara, no es tan loca ni es algo tan descabellado como podía ser antes de la pandemia. Satélites siempre hubo, desde el 70 que hay satélites, lo que pasa que, bueno, esa información como que no se usaba, no estaba subutilizada. Entonces, a partir de la pandemia, cuando necesitamos tener datos del campo sin tener que movernos adentro, se empiezan como a usar este tipo de cosas. Y obviamente que hay que sumar el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, que también hace años que existe, la estamos usando desde que usábamos modelos Random Forest, lo que permite es manejar esa gran cantidad de información que produce la teledetección, procesarla y tener información de forma rápida. Porque tampoco nos sirve tener una imagen cada diaria de todas esas hectáreas del campo si después no la puedo procesar o no tengo la información que me brinda, me quedo con la fotito para Instagram. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es eso, ¿no? Facilita el uso y llegar a conclusiones de manera rápida. Creo que estamos en el momento clave para poder adueñarnos de todo esto y tener resultados buenos. De forma conjunta, ¿no? Porque por ahí mi fortaleza es tu debilidad y bueno, la debilidad de otro es la fortaleza. Yo creo que hay que trabajar en red y bueno, parte de esta jornada busca eso, ¿no? Acercar a los diferentes actores para después generar una red en la que todos trabajemos de cara a un agro más sostenible. Sin duda, sí, precisamente de esa viva, ¿no? Es decir, en esto, ¿dónde es que se ve la sostenibilidad de los sistemas? O sea, ¿cuál es la Sí. contribución de esta tecnología a la sostenibilidad? Nosotros pensamos en la sostenibilidad más desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Del uso de herramientas que faciliten el acceso a la información, que faciliten la tarea en el campo y que busquen el desarrollo de otras habilidades. Por ahí, pensando en lo que sería un perfil de un ingeniero del futuro, es una persona que tiene que saber manejar esta tecnología, que tiene que saber algo de programación. O sea, cambia un poco también el rol del ingeniero. Y la sostenibilidad viene por ahí, por crear prácticas que sean menos agresivas al medio ambiente, que nos permitan acceder a los cultivos forestales o lo que sea, de una manera más sana y que de alguna forma vayan en busca del detrimento de uso de otros materiales más contaminantes o de otras prácticas que no son tan saludables para el medio ambiente. ¿Cuánto más se puede caminar en esto? Es decir, ¿hay metas por delante que bueno, que se pueden alcanzar? Es decir, Sí, en forma fina, por llamarlo de alguna forma, ¿no? hay mucha gente, bueno, la jornada muestra un poco eso, hay mucha gente trabajando, cada uno en su rubro, tratando de perfeccionar esta herramienta. Yo creo que sí, que el futuro va por ahí, por la adopción de tecnologías que nos permitan el manejo de imágenes, el manejo de datos reales, de cara a eso, ¿no? A facilitar el trabajo y a obtener, a tener nuevos datos. Obviamente que siempre vamos a necesitar el dato campo, obviamente que vamos a tener que seguir yendo a visitar los cultivos, las plantaciones, los rurales y vamos a tener que estar con la pata en el suelo. Eso sin duda. Lo que va a ser en menos cantidad y de una forma más efectiva. Eso está bueno aclararlo porque a veces uno piensa, ay, el dron me va a sacar el trabajo. No, el dron viene a colaborar. La imagen satelital viene a colaborar en el trabajo, a mejorar las condiciones de trabajo y a generar nuevas capacidades. Lo que ya te decía hoy, bueno, capaz que tenemos que reformular un poco el perfil de los ingenieros que vamos a tener de cara a eso. Y yo creo que sí, que hay que pensar herramientas, hay que pensar prácticas, hay que pensar metodologías que nos permitan una mejor adopción y un mejor uso de todas estas herramientas. Por supuesto, ¿no? Aparte de lo que puede hacer a nivel predial, ¿sabes? Esto tiene una contribución, creo, por lo menos, importante en lo que es el manejo del territorio, Sí, hablando de lo que son la políticas ordenación. públicas, ¿no? Eso es, sin duda, yo creo que es una contribución importante que hace esta disciplina, ¿no? Y también tenés todo lo que es, porque nosotros estamos hablando en el momento actual, pero en cuanto a satélite, vos tenés todo lo que son series temporales. Con el satélite podés reconstruir para atrás. O sea, sabés lo que pasa hoy, pero podés ir hasta el 2000, 2000 y poco, según el satélite que estés usando, y tener imágenes de lo que pasó en ese momento. Es muy fácil reconstruir la historia de la chacra anterior. O sea, no es que a partir de hoy empezamos a generar información. No, ya tenemos información. Lo que pasa es que antes no se usaba porque, bueno, no la necesitábamos. Ahora que ya estamos superando ciertas barreras, se puede utilizar eso. O se puede plantear el monitoreo continuo a partir de hoy, con tu dron o con el sensor que uses satelital, de aquí en adelante. Bueno, la historia de mi chacra, de mi quinta, de mi rodal, a partir de hoy, cada mes voy a ir, voy a hacer un vuelo y voy a tener información de lo que está pasando. En cuanto a la gestión de los recursos naturales y ordenamiento territorial, creo que estas herramientas también están dando ahí un boom interesante. Sin duda, sin duda. Andrés, por supuesto que esto da para mucho y uno se engancha y bueno, Sí, podría sí, sí, seguir sí. hablando largo, sobre todo cuando, hablando de transiciones, que es un poco el proyecto en el que he estado más cercano, por estar. Y aparte, va a ser la confesión que se le echa más de una vez. Digo, para mí que yo andaba con los pares de fotos aéreas para hacer Ay, sí, fotointerpretación y con unos estereoscopía, lentecitos, sí. a esto, es decir, ahí pasó bastante agua abajo del puente, ¿verdad? O de correr programas en Fortran 4, en fin. Y ahora esto es realmente revolucionario, ¿no? Sí, es algo exponencial, cada vez se va haciendo más rápido el pasar tecnológico, sin duda. Pasamos del Garmin, que tenía un error de precisión en el campo, un GPS, que tenía una precisión de 10 metros, a medidores submétricos con un error de 1 o 2 milímetros. O sea, que triangula con satélite y te da una información precisa. Estamos en ese cambio. Brutal. Para cerrar un poco Andrés, la gente que está interesada en concurrir, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que anotarse? Sí, Es allí presencial, ¿no? en la página de INEA está la inscripción. Accediendo a la página de INEA se pueden inscribir. La idea es que esto sea presencial, 4 y 5. Luego va a quedar disponible la grabación, pero queríamos hacerlo presencial para eso mismo, ¿no? Para empezar a generar la conciencia de que, bueno, nos tenemos que reunir, tenemos que pensar en conjunto para fomentar la interacción con la persona que está exponiendo, para que la gente no piense que es un supercientífico o una persona destacada, sino que es un colega, es otra persona que está igual que nosotros metiendo la mano a la tierra y acercar un poco a la gente a India, ¿no? Para empezar a generar esta red. Sin duda, Y ¿no? bueno, como tú dijiste al inicio, hay ahí una miscelánea de muchas cosas, hidrología, cultivo de arroz, para eso mismo, para mostrar que es un campo transversal y bueno, a partir del año que viene empezar a generar jornadas ya un poco más desde cada rubro, ¿no? Pensar en una forestal, una de pastura, un cultivo, donde ahí sí, ya la persona tenga como una visión más específica de lo que ocurre en cada lugar. Y este tipo de jornadas tan así, tan abiertas y tan variadas, ayudan a pensar uno, ¿no? Dice, ah, bueno, pero esto que estoy usando pastura, yo lo puedo usar perfectamente en arroz o en forestales, o por qué no se me ocurrió usar esto en esto que estoy haciendo, como para mostrar un poco el abanico de situaciones en la que estamos. Y bueno, y otra cosa que sin duda, ¿no? Tú dijiste y que es para pensar, no sé si redefinir, pero aggiornar, e incorporar nuevas, destrezas y habilidades a los agrónomos, que se están formando, ¿no? Que ya se formaron, eso sin duda, pues ya te digo, en mi caso pasar de, ¿no? De la foto aérea, Sí. por supuesto, hay que absorberlo y meterse en esto, ¿no? Y por supuesto, cuando uno maneja un medio un espacio, un medio de comunicación, trata de transmitir eso, ¿no? Sí, digo ingeniero agrónomo, como digo técnico agropecuario, como Sí, por digo supuesto. gurí que sale de la UTU, ¿no? Son cosas transversales que se pueden enseñar desde el inicio. Tanto como sacar una foto con un celular para Instagram, como sacar la foto con un dron. Digo, la habilidad es la misma. Sí, sin duda. Sí. Andrés, las gracias, el éxito en de la jornada. Y Bien. bueno, después, si nos podemos hacer de la grabación, sin duda será una buena cosa, Bien. Muchísimas recordar. gracias por la oportunidad. Cualquier cosa, quedamos a las órdenes. Y bueno, los esperamos allá por las Brujas. Un abrazo, Andrés, muchas gracias. Un abrazo.